hay, y suele ser muy muy fuerte, muy emocionante. O sea, haces y es increíble, pero haces conexión con los árboles, ¿no? Y con los insectos, con los animales que han sufrido los incendios, y por eso es desde la emoción. Y por otro lado está la vida que sigue, y ves los pequeños brotecitos verdes que están saliendo a los cactus, y es fuerte eso, porque por sobre lo quemado, claro. Claro, porque la vida sigue haciendo fuerza y sigue continuando, ¿no? ¿Cómo fue que surgió esta idea de ir a fotografiar en ese contexto? Porque en general uno piensa en la fotografía, uno empieza de sacarle fotos a sus familiares, a sus mascotas, siempre relacionado, claro, con la vida. Claro, pero la fotografía cuenta historias y vas a la emoción, y la emoción era fuerte, escuchar los incendios de Punilla y todo era muy fuerte, y entonces qué mejor que usar la fotografía, o sea, que es lo que sabemos hacer, para poder sensibilizar, ¿no? Yo creo que a través del arte podés sensibilizar y podés llegar más a las personas, a la emoción. Y entonces esto está a través de la emoción. Aparte vamos a contar con dos testimonios que son muy valiosos. Una persona que se les viene incendiando el campo acá en Yardino un promedio de 10 veces por año. Importante. Y entonces ella, que nosotros en fotografía vamos a ir a ese campo algún día, y entonces que cuente ella sus experiencias es muy interesante. Y después va a estar también el jefe de bomberos de Yardino también hablando, o sea, Sandro Pereira, ¿ves? Va a estar también hablando, o sea, que son dos testimonios que son importantes. Beatriz, en este caso, este trabajo que han hecho con Teresita Montoya, ¿qué tiempo le llevó? ¿Cuántas jornadas? Siempre que hay incendios, de hace 6 años más o menos, vamos el día después. El día después del incendio nosotros vamos. Por ejemplo, el año pasado estuvimos cubriendo toda la zona de San Esteban, La Cumbre, Capilla. Siempre donde había incendios, ahí íbamos. Si bien ustedes me decías que van el día después de que pasan los bomberos y todo, ¿cómo es esta situación? Porque imagino que debe ser movilizador, no solo desde lo que vamos a ver seguramente en la fotografía, sino también el momento de llegar, el cruzarse y con la gente. Y trabajás, viste que en fotografía generalmente, si bien tenés contacto visual con la otra persona, trabajás sola, estás sola en el campo, o sea, hundiéndote entre las cenizas, porque hay capas muy gruesas de cenizas, y todavía hay fuego en algunos árboles, y todavía sale un mito, y no sé, es muy fuerte estar ahí, es muy fuerte porque haces conexión con árboles que han perdido la vida y que tienen muchísimos años, y vos ves cómo se quiebran, como, no sé, es fuerte. Me imagino, ¿Y con la gente de los lugares debe ser también? Sí, generalmente son lugares muy desolados y a lo mejor encontrás, no sé, puede encontrar una mariposa, y la mariposa te alegra de una manera que no te alegra en la vida cotidiana, o sea, con caracol. Yo, el año pasado estábamos en una desolación total, no había nada, había inclusive muchos animales muertos, y en un momento vemos una hormiga, y la hormiga fue un símbolo, fue un tema de alegría, o sea, ver una hormiga andando, caminando solita, fue un tema de alegría. Yo digo, bueno, alguien se salvó acá, ¿no? Y si algo que sobra en la casa son hormigas, las vemos todo el tiempo. Bueno, sí. Pero esa hormiga fue especial, ¿no? Como el contexto, ¿no?, condiciona la observación. Sí. Bueno, bien, muy, muy interesante. Entonces le dejamos hecha la invitación a todos los que se quieran acercar. Este sábado 10 de mayo a las 19 horas va a ser en el Cine Teatro. Sí, el de acá. Bien, entonces ahí vamos a poder disfrutar de la fotografía. Después, ¿cuánto tiempo queda? Hasta el día 16 queda. Bien, entonces queda toda esa semana. Pero los invitamos especialmente a que se puedan arrimar el día de la inauguración, porque también es todo. No, imagino que esto que nos está contando lo escucharemos ampliado. Claro, y aparte van a escuchar los testimonios que son importantes. Bien. Bueno, súper interesante, la verdad. Dame un adelanto. ¿Cuál es la foto que a vos, en este momento, por lo menos, me imagino que todas deben tener alguna conexión, pero alguna que te resuene en particular que nos quieras comentar? Y a lo mejor es un árbol que todavía sigue quemándose. Sigue con fuego y sigue quemándose, y vos lo ves que ya las ramitas están quebrándose todas, ¿no? O sea, están cayendo y fuerte. Sí, me cuesta imaginarlo, bueno, ya lo veré, pero... O árboles que vos fuerte, ves que como si sí, tuviesen sí. Sangre. Hay algún tipo de árbol que cuando se incendian vos ves manchas rojas y parece como que está sangrando. Esos también son fuertes. Y es una actividad de cierto riesgo, ¿no? También por lo que nos comentabas, esto de las capas de ceniza, el sí, fuego ahí latente. No, mayormente no corres riesgo porque ya lo ves. Y yo quiero contarte algo. Sí. Nosotros encontramos en Huerta Grande, en un campo totalmente quemado, una molotov. O sea que la habían tirado, habían prendido fuego. O sea, es el hombre el que prendió fuego. Claro. La naturaleza, ¿no? Eso no llegó solo hasta ahí. No. Bueno, así que termina siendo fotoperiodismo también. O sea que es importante como para cuestionarnos un montón de cosas, ¿no? Cuidar el bosque, porque nos estamos quedando sin bosques. Sí. Entonces. Y Beatriz, vos me decías, fuimos haciendo lo que sabemos hacer, que es sacar fotos. ¿Pero qué fue lo que las impulsó a decir, vamos ahí a sacar fotos? Porque todos lo vimos, bueno, nos enteramos. Vimos muchas cosas. Estuvimos, por ejemplo, 7 años estuvimos yendo a los pabellones abandonados del Hospital Psiquiátrico Santa María. Tenemos un trabajo muy muy importante en eso. Y supongo que es el dolor. El dolor y el descuido, ¿no? Que tenemos los seres humanos ante las cosas que no valoramos en su momento, ¿no? Y con el Santa María pasó igual, un edificio bellísimo, bellísimo, hecho con todos los lujos, que fue abandonado y se fue cayendo a pedazos. Y no lo supimos cuidarlo, ¿no? Con todo esto, aparte con toda una historia de dolor que está grabado en las paredes. Y es eso, es la emoción, o sea, lo que te lleva a hacer es la emoción. Qué interesante esto de poder darle esta vuelta a la fotografía, que hoy en día con el auge del audiovisual, de las pantallas, está muy presente, pero a la vez está como muy banalizada, pareciera, ¿no? Claro, bueno, ese es el tema. O sea, nosotros no... no hacemos selfie de la vida. Tratamos de llegar a la imagen desde otra forma, ¿no? Que ustedes también en el taller también la van a hacer. Sí, ahora sí, están sí. En la etapa de sacar paisajes, pero... Es lo más fácil. Bueno, sí, fácil. Fácil hasta que uno empieza a tomar conciencia de cómo hay que sacarlo bien, y ahí se empieza a complicar. Después van ahí está el desafío, está bien, está bueno. Claro. Después ya cuando entren en el retrato y otras cosas, ya se complica la cosa. Pero... ¿Y vos, Beatriz, cómo vivís en lo personal esta cuestión de comunicar a través de la fotografía? Y no sé comunicar de otra forma. O sea, yo desde que era muy chiquita estaba enamorada de una cámara que tenía mi mamá, que sacaba 8 fotos nada más. Y para mí era un objeto totalmente mágico, ¿no? Ese objeto. ¿Inaccesible que... o te la prestaban? No, me la prestaban cuando fui un poquito más grande, pero era inaccesible, pero era mágico. O sea, cuando mi mamá venía y traía las fotos, y para mí era un hecho mágico. Claro. Y bueno, así que después todo lo que seguí, todo, bueno, seguí otras carreras, hice otras cosas y qué sé yo, pero a lo último yo estudié artes electrónicas en la Universidad de... Y ahí me abrió la cabeza más todavía. O sea, Siempre se vuelve al primer amor. Siempre. No, es que nunca lo dejé, claro. Nunca lo dejé, siempre fue un paralelo, pero intenté otras cosas, pero no. Se te da con la foto. Sí. Está muy bien. Bueno, para mí es muy interesante estar. Ahora hablo un poco de mí, hago un poco de autobombo. Dale. No de autobombo, sino de como testimonio. Siempre me llamó la atención la fotografía, siempre le tuve mucho respeto y dije, bueno, en algún momento voy a tener la posibilidad, el tiempo y la disponibilidad de estudiarlo. Y la verdad que ahora que voy aprendiendo a poquito, recién empezamos hace un mes con este taller que se da aquí en la casona municipal. Y me parece que es un mundo totalmente cautivante. Y, total. Y que siento que fue como empezar a abrir una puertita de algo que... No, total. En todo, cuando hagas abstracto, cuando te metas con lo abstracto, cuando en la narrativa, o sea, es apasionante. Bueno, muchas gracias por la visita, Beatriz. Y les repetimos entonces la invitación. El día después se va a estar inaugurando este sábado 10 de mayo a las 19 horas en el Cine Teatro de Villa Jardino. Esto es una exposición fotográfica a cargo de Teresita Montoya y Beatriz Vidal, que hoy nos vino a visitar, contando los incendios de Punilla desde la emoción. Realmente una muestra para no perderse. Gracias. Gracias a vos, Beatriz.